Nazca 2346. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas arroba radiofmflores.net. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. 60% financiado. Supercréditos Automotor, Banco Santander Río. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 9412. Teléfono 4644-6161. Servicio postventa 4671-8888. En Alra, primero usted. Imperio en Radio, con toda la información y las novedades de lo que pasa en un club grande como Imperio. Básquet, patín, gimnasia acrobática, natación, boxeo, iniciación deportiva y más. Todos los miércoles a las 18 horas con la conducción del doctor Adrián Rosa y la participación de Gogo y Fernando Fernández. Fin de espacio publicitario. Siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Estamos en el quinto programa de SOS Mujer. Un día caluroso, un día hermoso, primaveral. Hay un sol divino. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque por ahí decimos que salen y disfruten del sol, pero siempre hay que llevar un abriguito porque siempre este clima cambia mucho. Hoy vamos a tener una 7 de mínima y una 14 de máxima. Hablando de 7, a las 7 y cuarto juega Argentina, así que esperemos ganar. Jugamos contra Uruguay. Y bueno, y yo después para las mujeres les voy a tirar unas ideas para hacer algo entre mujeres a esa hora. Bárbaro. Pero bueno, Aileen, en este primer bloque no vamos a empezar con la foto del día, la vamos a decir después porque tenemos una invitada de lujo. Yo les quería decir que hace poco fui a un lugar que es una peña, que se llama El Empujón del Diablo, y ahí conocí a una mujer fabulosa. Es una mujer que cuando la vi dije, qué lindas que somos las mujeres, Aileen. La verdad dije, ¿cómo una danza puede expresar tantos atributos de una mujer? Y cuando vi el flamenco, vi cuánta femenidad, sensualidad, alegría, fuerza, pasión y actitud puede tener una mujer bailando el flamenco. Y la verdad que, bueno, cuando lo escuché me inyectó una dosis de energía impresionante y levanta el ánimo a cualquiera y te transporta a cualquier lado, así que hoy la tenemos a Mirna, gracias. Una bailante de flamenco. ¿Cómo estás, Mirna? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por tantas flores que están tirando al aire. No, la verdad que no te vi bailar, pero voy a ir el jueves que viene a verte. Sí, están todos invitados y aprovecho el momento para invitar, para abrir este espacio participativo de flamenco que hay en El Empujón del Diablo este jueves desde las 21:30. Perfecto. En Carranza, 1969 y Costa Rica. Están todos invitados, va a haber fiestas de entrada libre. Es en Palermo. Es en Palermo y ahí tuvimos el honor de cruzarnos. Sí, fue ese muy jueves, linda esa noche, una energía, toda la gente divirtiéndose, sí. Tomando vino, ¿viste? Se armó baile espontáneo que no estaba previsto, así que ahora va a ser fiesta lindo, abierta. Yo me la perdí, pero bueno, es que viniera. Y bueno, hoy iba a venir la banda que tocaba el flamenco, pero como estamos con un problemita técnico en el estudio, va a venir otro día. Sí, en breve volveremos a tocar y a taconear también, ¿por qué no? Bueno, Mirna, empecemos con las preguntas. Tenemos unas preguntitas hechas para vos. Bien. Vos sos argentina. Yo soy argentina, nacida en la Patagonia. que nos contabas que te viniste acá, sí, a la ciudad. Vine a la ciudad y bueno, siempre seguí mi amor por la danza y finalmente hasta que el flamenco entró en mi vida y atrapó mi corazón. ¿Cómo atrapó tu corazón el flamenco entonces? ¿Cuánto que bailás? ¿Quién te enseñó? ¿Cuándo te enamoró esta danza? Bailo desde muy chica, desde los 6 o 7 años. Ay, re chiquita. En aquel momento era más danza española. Ya más en la adolescencia, cuando fui a La Plata y conocí una mujer que había estado con Antonio Gades y que fue mi primera maestra de flamenco. Y bueno, ella me abrió un camino y ahí el destino me fue presentando distintos maestros cuando me vine a Buenos Aires, después viajé a España. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso en España? Hermoso, en Andalucía, en ¿fuiste Sevilla. Justamente por el tema del flamenco? Claro, fui a nutrirme de esas fuentes, no solo a tomar cursos, sino también a respirar ese aire tan alegre y tan bello que se respira en Andalucía, que tiene un espíritu muy festivo. El flamenco nació en Andalucía, ¿no? El flamenco es una fusión de influencias culturales muy fuertes todas. Una influencia muy fuerte es la influencia árabe, porque los moros están al sur de la península ibérica muchos siglos, como 8 siglos. Hasta que finalmente los cristianos los van corriendo. Ajá. El último bastión árabe fue en Granada, ¿no? Claro. Con el rey Boabdil. ¿Y acá en Argentina tenés idea cuándo, o sea, a partir de cuándo empieza a surgir el flamenco? ¿Cuándo adoptamos esas raíces? Esa el flamenco tiene como distintos momentos de apogeo acá en la Argentina. Pero bueno, no me quiero ir de la historia original, que es que, bueno, se mezclan las influencias moras y árabes, que ya están en la península, con las influencias hindúes, porque los gitanos vienen emigrando de la India y se instalan también en Andalucía, más los judíos que vivían, más el mismo folclore español. Entonces el flamenco se expresa en distintos ritmos, lo que se dicen palos del flamenco. Y según esos palos, que se cuentan de distinto modo, reflejan estas raíces. Por ejemplo, los tangos flamencos tienen influencia más árabe, las bulerías tienen más influencia gitana. Ajá. Después hay un palo. Como que el flamenco reúne características de muchas razas. De muchas culturas. Culturas. De muchas culturas. Y digamos que lo que yo entiendo, según lo que he leído y he percibido, es que todas estas culturas en un momento fueron como corridas, fueron como echadas, tanto judíos, árabes y gitanos. Ajá. Entonces el flamenco es como una herramienta de expresión y de resistencia. Ajá. Frente a ese despojo. Por eso me sale esa energía de adentro, ¿no? Y por eso para mí tiene esos dos aspectos del flamenco que me encantan, que es un aspecto jondo, lo que es el cante jondo, dramático, profundo, que expresa este dolor, y otro aspecto festivo y muy alegre, que es que a pesar de las dificultades de la vida y de los desafíos, nos une el arte, nos une la música y podemos disfrutar de la vida. Ajá. Más allá de los desafíos que están presentes, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que se reúnen estos dos colores en el flamenco. Que también se dividen en los palos, ¿no? Cante jondo o cante por fiesta. Justamente te quería preguntar, las letras del flamenco hablan mucho de todo esto, ¿no? Claro. Y por ejemplo, las letras a veces, o los palos, los cantes, están ligados o a los trabajos o a las historias. Hay ritmos que llaman carceleras y cuentan las historias de la cárcel. Ajá. O mineras, de la gente que trabajaba en la mina. Ajá. ¿No? O tangos canasteros, de los que trabajaban el mimbre. Ajá. ¿Y ahí es donde ustedes sacan esa fuerza que tanto transmiten? Yo por esa necesidad de expresar lo que son en esencia, ¿no? Que estaban relegados. Claro, yo creo que el flamenco expresa sentimientos universales, que más allá de que surge en una región particular, que puede ser en Andalucía, habla del amor, habla de la muerte, cosas de la habla vida del dolor. Como el blues, más o menos. Claro, como el blues, como el jazz, como un montón de géneros, como el tango, bueno. Claro, que son trascendentes al lugar de donde surge. Entonces, por eso se identifica tanta gente en el mundo, porque habla de cosas muy humanas y muy esenciales. Ajá. ¿Cuál es la letra que más te gusta? ¿O qué es la parte del flamenco? Hay muchas letras que me encantan. Para mí un gran cantaor que me ha tocado siempre el corazón ha sido Camarón, que es como expresa esos cantes. ¿Y de mujer quién te gusta? Y mujeres hay muchas muy bellas cantando. Montse Cortés me encanta. Me gusta Estrella Morente, una gran cantadora. Bueno, Enrique Morente, un gran cantador. Bueno, tenemos una lista enorme. Después, ¿y qué sentís con el flamenco, vos? Yo con el flamenco siento pasión. O sea, siento que esa rítmica que surge del flamenco despierta ganas de bailar y despertar esos soniquetes que uno tiene, ¿no? Ajá. Con las palmas, con los pies. Y lo que me encanta del flamenco es que es un arte compartido, porque se hace guitarra, cante, percusión, baile. Y esa comunicación viva entre todos, ¿no? Ahí arriba del escenario. Como que se unen en una misma energía. Nos unimos en una misma energía. te subís y te transformás, sí, es, ¿no? Como que estamos sos en otra. Yo siento, o sea, cada uno que tiene como un secreto en su corazón que en el momento del arte sale a la luz, ¿no? Ah, como hay que confiar que salga de adentro eso que uno puede armar, ¿no? Yo creo que al disfrutarlo uno está transmitiendo. Creo que uno expresa lo que siente. Si uno está disfrutando y está compartiendo, llega a eso. A nosotros nos pasa en la radio que si vos no disfrutás tu programa, nadie lo va a disfrutar. O sea, es verdad. ¿No? Y te quería preguntar, ¿por qué la vestimenta en general es negra y roja? Me quedé pensando. Sí, yo pienso, lo que yo asocio, el rojo y el negro son estos dos aspectos de los que hablábamos un poco. El negro, que sería el luto, sería el drama. Como el tango también es claro. Rojo y negro. Y el rojo es la pasión y es la vida. Yo pensé que la sangre es roja también. Es la pasión, es la vida, es estos dos aspectos que tenemos como seres humanos también, que el flamenco los expresa así tan extremadamente, ¿no? Ajá. Y, ¿qué te iba a decir? En el flamenco, cuando vos bailás con un hombre, ¿quién lleva la pareja? En el tango es el hombre el que lleva a la mujer, ¿no, Ailu? Claro, el hombre es el que lleva. Sí, en este, ¿y en el flamenco? En el flamenco no, rompe un poco esta estructura. Claro, que, porque es la mujer que baila sola, en realidad, ¿no? Digamos, como que cada uno se expresa, puede haber una relación. De hecho, bueno, nosotros vamos a estar con un bailador el jueves, así que vengan a ver. ¿Es el baile? Como, sí, ese es que yo conocí. Sí. Así que después nombramos a todos los músicos invitados que vamos a estar ahí. Bárbaro. Pero yo creo que cada uno se expresa con potencia y nos relacionamos y jugamos con la música. ¿Y qué haces vos cuando estás un poco triste para sacar tanta energía y tanta positivismo y verte a vos con esa sonrisa? Y yo creo que, por ejemplo, cuando estoy triste o me conecto con estos sentimientos, se pueden bailar palos del flamenco que expresen esos sentimientos, como la soleá o el martinete, que son ritmos muy profundos. Entonces uno puede, a través de los movimientos y la expresión, contar un poco lo que uno siente, ¿no? Uh-huh. Más metafóricamente. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre bailar flamenco y otras danzas? Yo creo que, bueno, cada danza tiene como su condimento o lo que expresa, ¿no? Vos, por ejemplo, la salsa tiene algo muy alegre, muy divertido, muy de juego. Y el flamenco tiene algo muy apasionado y muy profundo para mí, ¿no? Claro, yo lo que observo es que la bailarina de flamenco se mantiene en el lugar y zapatea y es como que se enraiza más. En cambio, por ejemplo, la salsa, la mujer tiene que hacer más movimiento de cadera, de cuerpo, otro desplazamiento. Te diría que, claro, es más interno que externo, ¿no? Como que sale, lo que primero sale es ese sentimiento íntimo. Yo creo que cuando hay flamenco, lo que llega y lo que emociona es esa emoción del artista. ¿Cómo está el flamenco acá en Buenos Aires, en la Argentina en general? ¿Hay centros para sí, aprender? Sí, yo creo hay tablaos, hay muy buen nivel de flamenco acá en la Argentina. Hay mucha gente que está viniendo, hay mucho intercambio. La verdad que estamos viviendo un buen momento. Igual esto podría, aprovecho este medio de comunicación, sí, para expresar mis ideas, y creo que se podría ampliar y abrir mucho más. Siento que toda la cultura y los artistas, los del flamenco también incluidos, nos sentimos un poquito dolidos desde lo que fue la gestión acá, del gobierno de la ciudad. Y me encantaría que todos participemos más para que esto se pueda transformar realmente, ¿no? Necesitamos como que se abran lugares, que se apruebe la ley de la música. Donde, ¿cómo es la ley de la música? Donde, digamos, nosotros tengamos lugares para actuar, donde los lugares tengan como un compromiso para pagarle al artista. Bueno, hay un montón de detalles que en este momento no me voy a explayar no, en obvio. Eso, pero tiro la piedra. Está bien, perfecto. Como para que reverberen el agua, y también invito a todos mis amigos artistas y a todos los que se hagan eco de esto que yo siento, que es que hay que abrir la ciudad al arte. Y a quienes tengan que asumir, les pido esto y pido que todos luchemos porque el arte crezca en la ciudad, que me parece que en estos momentos tan difíciles a nivel mundial, te iba a decir eso. El arte es una herramienta transformadora. Un canalizador importante. Increíble, sí. Increíble. Entonces sí. Me parece que todos, desde el lugar que estemos, tenemos que luchar y ser muy conscientes de esto, ¿no? Claro. Lo último que te quería comentar, que yo estuve como pensando, porque bailar el flamenco, bailar cualquier danza, es como entregarse a la música como uno se entrega a la vida. A veces uno sube los brazos, los brazos pueden bajar, a veces pisas fuerte, a veces pisas como un poco más dócil, miras para un lado, miras para otro, cerrás los ojos, ¿no? Como sí. Expresa también lo que es la vida. Y sí, porque expresa sus contrastes, ¿no? Momentos de fuerza y de intensidad y momentos de sutileza. Que también se refleja. Yo quería preguntarte lo último que te voy a preguntar es, ¿qué opinás a nivel personal de la fusión entre el tango y el flamenco? ¿Te gusta, no te gusta? A mí me gusta, yo pienso que siempre que se respeten los géneros y se haga con mucho amor, por ejemplo... Sin que pierda la raíz. Esencia. Claro, la esencia. Yo creo que, por ejemplo, bueno, si lo que se me viene a la mente cuando decís tango flamenco, bueno, es el Cigala, que estuvo haciendo un trabajo ahora de fusión, que es muy respetable y muy bello, ¿no? Porque su flamencura la tiene en su voz y canta desde un lugar, para mí, de respeto al tango, y es muy lindo lo que se produce. Vale. Me gustan las fusiones. Bueno, Mirna, contanos las próximas funciones para que la gente te pueda ir a ver. Buenísimo. Están todos invitados este jueves 21 a las 21:30 al Empujón del Diablo, que es en la calle Carranza 1969. Uh-huh. Pueden reservar sus lugares al 4774-7354. Uh-huh. Y bueno, están invitados, es de entrada libre, va a haber un tablao flamenco. Uh-huh. Donde va a bailar Yamil Rabaj, bailo yo, Mirna, y de músicos invitados va a estar Santiago Ortega, Fernanda de Córdoba, Luciano de Franceschini y Adrián Barrio Nuevo. ¿Quieres pasar tu página web para que chusmee la gente? Sí, pueden chusmear a www.mirnasamsara.com.ar. Mirna con Y, están todos invitados y me encantaría, bueno, porque después se va a abrir un escenario abierto después del tablao. Y después seguramente va a surgir una fiesta como la última vez, donde se corren todos bailando. Y todos bailando. Bueno, Mirna, un placer haberte un tenido. Placer acá ustedes, gracias por este espacio. Bueno, y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Dale. Bueno, gracias, chao. Bueno, chao. Ahora nos vamos con, hablando del Cigala, nos vamos a ir con El Día Que Me Quieras, del Cigala. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella inquieta tu herida, todo a todo se olvida. El día que me quiera, las rosas que engalan te vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento la campana dirán que no eres mía, y loca la fontana le brindarán su amor. La noche que me quiera, bajo el azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar, y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que eres mi consuelo. Celosa, nos mirarán para... tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Licenciada Irene Aguirre, psicóloga y sexóloga UBA. Consultas individuales y de pareja. Talleres, encuentros y charlas. Teléfono 4671-6517 o visítala en www.psicologiasexología.com.ar. Skin and Body, medicina estética, la tecnología al servicio de la estética de hoy. Contamos con aparatología de última generación para la resolución de múltiples patologías estéticas. Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. Teléfono 5778-2543. Adiós a la inflamación abdominal. Siéntase liviano con terapia colónica. Limpieza intestinal profunda. Consultorio médico Ana Acuña, 5778-1748. Bueno, queríamos decirles los contactos de Mirna, porque ella también es profesora de flamenco. Claro. Así que a todos los que les gustaría aprender pueden llamarla al 4833-2690 o el celular al 15-5037-9390 y pueden entrar en su página web o la pueden buscar desde nuestra página web, que aprovechamos para pasarles nuestro contacto. Claro, se pueden comunicar con nosotros. Primero nos pueden buscar en Facebook a través de s.o.s.mujer. O suben a nuestro blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com, y ahí subimos todos los programas. El de hoy, obviamente, a la noche ya va a estar subido, así que lo van a poder escuchar. Bueno, y decimos la foto del día. Dale. Bueno, yo quería recomendar un libro que se llama Divas Rebeldes. Es un libro. ¿Divas Rebeldes? Rebeldes, sí. A ver a qué te suena. A ver. Es un libro de Cristina Morató, que habla de María Callas, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy. Todas llegaron a ser mitos del siglo XX gracias a una mezcla de carisma y belleza. Fueron ricas, famosas y atractivas, pero cuando el telón bajaba, estaban solas y sufrían la exposición. El objetivo, mostrar lo que queda de alguien cuando se lo despoja del éxito. Un libro que a mí me atrapó interesantísimo. O sea, me atrapó esto, así que imagínate cuando me lo compre y lo lea. Sí, ¿cuántas personas quieren llenar su vida y su felicidad con éxitos laborales? Y realmente lo que veníamos hablando con Mirna, lo que llena al hombre es la parte interna, ¿no? Tal no, cual. No, bueno, no. Pero el libro habla específicamente de artistas. Por ejemplo, ¿viste Marilyn Monroe? Que terminó suicidándose, claro, pobre, era exitosísima. Y bueno, esas divas, ¿viste? Que llegan a tanto éxito que confrontan con su propia personalidad. Claro. Bueno, yo te quería leer una newsletter que me mandó, como todos los programas que tuvimos en SOS Novias el año pasado, la Fundación Avon, conjunto con LALSEC, que es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, quienes desde hace más de 12 años están juntas estas dos organizaciones para unir sus esfuerzos para que el cáncer de mama pueda ser diagnosticado y tratado a tiempo, consiguiendo salvar cada vez más vidas. Hay que decir, Aileen, que según los estudios, 1 de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama. Sin embargo, las estadísticas médicas revelan que es vital su detección precoz, ya que el 98% de los casos son curables. Claro, es lo que tocamos el primer programa, ¿te acordás que sacamos a la titular de Magma? Y bueno, es más o menos es una problemática que aqueja a un montón de mujeres argentinas. Claro, bueno, y Avon en esta newsletter nos está diciendo que siguen teniendo el mamógrafo móvil, o sea, el mamógrafo móvil va a un montón de ciudades y las mujeres se pueden realizar las mamografías gratuitas. Y vos sabés, Aileen, que ahora siguen estando en el interior del país, van a estar en Entre Ríos, en Misiones, en Chaco, así que bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es gratuito y hay que estar prevenida, ¿no? Con esto, ya que tiene una buena solución. Obvio. Y mi tercer foto del día, justamente, hoy va a haber el partido de fútbol, y justamente a esa misma hora va a haber un show de tango, ¿no? En el marco del ciclo de las mujeres y el tango en Flores, hoy se presentan Gabriela Rey, Susana Radcliffe, María Estela Monti y Liliana Cassini. Es una entrada libre y gratuita a las 19:30 en la Escuela Museo de Bellas Artes. General Urquiza, número 1, Yerbal 2370. Informes 4343-5356. Así que... En la zona de Flores, acá cerquita. Sí, para que las mujeres vayan a ver tango y cantado por mujeres. Por supuesto. Bueno, cambiando de tema y metiéndonos un poco en... No sé si en la farándula, porque una es conocida y el otro no, o sea, sí está expuesto políticamente. Vamos a hablar de dos nuevos embarazos. Primero, el embarazo de Natalia Oreiro, que personalmente a mí me alegra muchísimo porque es una de esas actrices, viste, tiernas, dulces. Que yo, en lo personal, quería verla embarazada en algún momento. Quería verla con un hijo. Así que finalmente nos dio la noticia en su página web. Que es www.nataliaoreiro.com. Bueno, y la verdad que me alegra en lo personal. Y por otro lado, bueno, la presidenta va a ser abuela, su hijo Máximo va a ser papá, así que bueno, ella lo comentó en su Twitter. Sí, y bueno, y otro programa muy lindo es La Rural. Se abrió la 125 Expo Rural en Palermo, así que es otro programa muy bueno para disfrutar. Aprovechando que hoy comenzaron, ayer comenzaron las vacaciones de invierno. Bueno, nos vamos rápidamente a un tema, ahora sí, del autor Joselino, Toro enamorado de la luna, para seguir con el flamenco. Me encanta esta canción. Sí. Nos vemos. La luna se estaba peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La la la. Luna sale esta noche con negra bata de cola, toro la está mirando entre la jara y la sombra, y en la cara del agua del río. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. Giancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Cuando quieras crecer, te acompañamos, te inspiramos, te hacemos famoso. ventas@radiofmflores.net. Centro Médico San Martín. Más de 25 años cerca de usted, ofreciendo atención ambulatoria de todas las especialidades. Turnos a no más de 48 horas. Moderno vacunatorio avalado por el gobierno de la ciudad para la aplicación de vacunas obligatorias. Atendemos obras sociales y prepagas. 10% de descuento en tratamientos de prótesis odontológicas y ortodoncia por tiempo limitado. Centro Médico San Martín. Consulte y reserve turno al 4581-6068 y 4582-0845. O visítenos en Donato Álvarez 2129. Lisa Autoservicio, atendido por sus dueños, le ofrece la mejor relación entre calidad y precio. Gran variedad en artículos de limpieza y perfumería. Lisa Autoservicio le da la bienvenida en sus tres sucursales: Larrazábal 1345, Nazarre 3222, Álvarez Jonte 5233, 4635-1831. ¿Qué sabes de la Argentina? ¿Crees que estás verdaderamente informado sobre todo lo que pasa en el país? ADN Argentina te trae toda la información de todo el país. Porque no solo es información lo que pasa en Buenos Aires. ADN Argentina es todo el país. Todos los martes a las 23 te invitamos a compartir un viaje lleno de información de este, tu país. ADN Argentina por FM Flores. Bien nuestro. MTN, Bazar Gastronómico. Servicio para profesionales e instituciones. Calidad y amplio stock. Velocidad en la entrega. MTN, Bazar Gastronómico. Avenida Jujuy 1576. Teléfonos 49-42-53-21 y 49-52-54-22. www.mtnbazar.com.ar. Hotel Tunquelén Cariló, Apart Hotel and Spa. Promoción especial verano 2011. Apartamento de dos ambientes para cuatro personas, con desayuno buffet, servicio de mucama y servicio de playa incluidos. Hotel Tunquelén Cariló, Apart Hotel and Spa. Teléfonos 02254-572960 y 02254-579090. Nextel 54*545*5528. Mail tunquelen@speedy.com.ar. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en Eso Ves Mujer, Aileen, y estoy sorprendida. Ay, ¿por qué? Porque hice una entrevista a American Tattoo, que ellos tatúan, tienen 20 locales de tatuaje ahí en la calle Santa Fe y Rodríguez Peña. Hace 20 años que están ahí, son re famosos. Sí, pero ¿sabes por qué estoy sorprendida? Porque busqué información en Google acerca de la historia del tatuaje, y la verdad es que me sorprendió lo que escuché. Bueno, el tatuaje, todo el mundo sabe, es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto con tinta o con algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona o de un animal. Los tatuajes fueron una práctica euroasiática en tiempos neolíticos y se han encontrado incluso en una momia del siglo II después de Cristo. Escucha esto. En 1991 se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar de los Alpes austro-italianos. Y escuchá, tenía esa momia 57 tatuajes en la espalda. No, yo no podía creer. Yo pensé que era algo de ahora. No. Esta momia es conocida como el hombre del hielo o como Otzi. Es el cadáver humano con piel más antiguo que se ha encontrado, y su antigüedad varía según distintos autores. Kate Lindberry calcula que para él unos 5.200 años de antigüedad tiene esta momia, ¿no? A partir de este descubrimiento se puede decir que el tatuaje es tan antiguo como el propio ser humano. Sin embargo, las distintas culturas que utilizaron el tatuaje lo hicieron de distintas maneras, como que cada cultura le otorgaba al tatuaje un significado diferente. Por ejemplo, en Egipto eran sobre todo las mujeres quienes se tatuaban. Se les confería al tatuaje funciones protectoras y mágicas. Ese carácter sobrenatural del tatuaje no fue exclusividad de Egipto. Muchas culturas le otorgaron este poder a los tatuajes. Para ello también se tatuaban las mujeres para demostrar valentía. Los hombres las marcaban como si fueran de su propiedad. Y en América del Norte, los indígenas utilizaban los tatuajes como parte de un ritual de paso. ¿Qué es eso? Es que cuando una persona, cuando pasa de la pubertad a la adultez, se le tatuaba con el fin de proteger a su alma. Sin embargo, esta no era la única utilización ritual que se le hacía al tatuaje en esta gran región del mundo. En América Central, las tribus utilizaban a los tatuajes a modo de conmemoración de los caídos en batalla y como forma de adoración de los dioses. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó en el hemisferio sur, en nuestro hemisferio sur? Las tribus indígenas también pintaban a sus cuerpos, pero no de manera permanente, porque usaban pigmentos creados con flores y grasas vegetales como de animales, dando un nuevo tono que acompañaban a sus rituales de manera temporal, con significados igual de profundos y espirituales. Y bueno, pero yo quería comentar que acá en Buenos Aires, no sé si viste, pero siempre está por, o sea, siempre lo llevan a todos los canales, los programas de televisión. Estuvo en el programa de Tinelli. Este hombre que está tatuado de pies a cabezas, todo, absolutamente todo el cuerpo es pelado. Una obsesión ya. No, una obsesión. Pero el hombre, este personaje es re famoso y bueno, se hizo conocido en todo el país. Bueno, ahora vamos a la entrevista que tuvo Diana con Pablo Munilla, que es de American Tattoo. Bueno, estamos acá en American Tattoo, hace 20 años que tatúan. Estamos con Pablo Munilla, que hace 5 años está acá. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en SOS Mujer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hay una tendencia actual a que las mujeres se hagan más tatuajes que antes, ¿no? Antes era como más relegado para el hombre. Puede ser, sí. Igual hay una tendencia que ambos sexos se tatúan poco más que antes, pero sí, se fue creciendo de a poco y en gran medida, pero sí, ahora la mujer ya está algo más aceptado por la sociedad, ¿no? Así que se animan un poquito más. Claro, antes era más para los hombres, ¿no? Era un poquito más para los hombres, sí. ¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres se hacen tatuajes? Que quieren plasmar un sentimiento, un pensamiento, un amor, un hijo. En realidad siempre son personales, ¿no? Puede ser por alguno de los motivos que mencionás o simplemente estético. Convengamos que la mujer es muy estética, ¿no? Es una herramienta más para estar bellas, para las mujeres, pensar. Exactamente, sí. ¿Y qué famosas se han hecho? ¿En tatuajes o piercings? Sí, me acuerdo un montón, tendría que poder hacer de moda igual, pero sí, me acuerdo un montón. De las últimas que recuerdo, Catherine Fulop estuvo hace muy poquito. ¿Qué se hizo, Catherine? Se hizo el nombre, si no me equivoco, era el nombre de la hija, en letras árabes. A Graciela Borges la tatuó el otro día. Ah, mira, esa es grande. Sí, se trató, hijo del nombre del nieto. ¿Cuál es el lugar donde más te hacen tatuajes las mujeres? Suelen decir lugares, como te decía hoy, más estéticos, por eso buscan lugares más sensuales las mujeres, ¿no? Como la cabeza, sí, lugares más sugestivos que los que dice el hombre, por ejemplo. ¿Para vos una mujer seduce con tatuajes? En principio, siendo mujer, pero sí, o sea, parece que la mujer tendría que seducir como mujer más que por estar tatuada, pero sí. O sea, lo utilizan como herramienta. El tatuaje no sale, ¿no? ¿O con láser? Con láser sí existe, hoy en día existe el láser, sí que es un tratamiento que hace factible que sí, que los tatuajes se borren. ¿Cómo tratan el tema del SIDA? ¿Cómo se protegen y cómo es la higiene acá? No, manteniendo los muebles que tenemos que tener de bioseguridad. Obviamente los materiales son todos descartables, una sola de las cosas, las máquinas de no se tira, se esteriliza, por autoclave, pero no, la mayoría de los materiales son descartables, tanto aguja como tetines. ¿Cuáles son los tipos de tatuajes que más se realizan las mujeres? Lo más común hoy en día son estrellas, frases, pero hoy en día, muy por encima de todo, hablando de tatuajes chicos, ¿no? Son estrellas, letras chinas, nombres, frases, letras árabes, ese tipo de cosas. ¿Qué le dirías a las mujeres que están haciendo en cuanto al tatuaje? En cuanto al tatuaje, no, lo que le diría a cualquier persona es que que mediten bien lo que se van a hacer, que es para toda la vida, y que hay que reparar un poquito lo que se van a hacer, que lo piensen, y que se dejen ayudar también por el profesional que en su momento las atiendan para lograr un buen resultado, y que estén conformes por estar con una para toda la vida, y cuidarles que se vayan contentos de acá. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotras. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí teníamos a Pablo Munilla, que bueno, lo entrevistaste, y quiero rescatar este chico, la verdad que es re famoso, lo pueden encontrar en la galería de la Bond Street, y bueno, no sé si habrán escuchado, pero él tatuó a Catherine Fulop, el nombre de sus dos hijas, y hace poquito a Graciela Borges, el nombre del nieto, así que es un tatuador muy importante y popular. Que los famosos lo prefieren. Bueno, ahora con respecto al tatuaje, para seguir hablando y comentando sobre la historia, voy a hablar brevemente sobre la etimología y terminología del tatuaje. Aunque la palabra proviene del saumano, tatau, que significa marcar o golpear dos veces, se incorpora al español a través del francés tatouage. Los marineros que viajaban por el Pacífico encontraron a los saumanos y quienes quedaron fascinados por sus tatuajes tradujeron la palabra tatau como tatuaje. En español se denomina tatus con doble T y doble O, o usan el término castellanizado tatu directamente, T-A-T-U, simple. Y a mí me pareció muy loco porque hicimos una opinión pública, o sea, grabamos a la opinión pública acerca del tatuaje y me sorprendió porque la mayoría de las mujeres a las cuales yo paraba para preguntarles si tenían tatuaje, todas me decían que sí o que sus amigas, como... Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque, o sea, el objetivo de la nota fue hablar un poco sobre el tatuaje en la mujer. ¿Por qué la mujer elige tatuarse? Si es a raíz de un sentimiento, porque la dejó el novio o el nombre del novio para sellar algo o qué. Pero haciendo hincapié, sobre todo, en la mujer. Y ahora la opinión pública que vamos a escuchar, que son entrevistas que hizo Diana en la calle, la verdad, muy interesantes, sobre qué opinan las mujeres acerca del tatuaje. Hola, ¿cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tenés? 29. ¿Tenías un tatú? Yo te vi que estabas ahí en el American Tattoo. ¿Qué te hiciste? Me hice unos piercings en la oreja, soy fanática, pero no, un tatú no me haría nunca porque soy una persona bastante cambiante. Y un tatú como dura toda la vida no me lo haría porque no lo puedo sacar. Bueno, estamos acá con Belén Quiroga. Belén, ¿cuántos años tenés? 20. ¿20 años? ¿Tenés un tatú? Tengo uno, sí. ¿En dónde? En la panza. ¿En la panza? ¿Y de qué motivo es? Son estrellas, son una guía de estrellas. ¿Por qué te lo hiciste? Me gustan los tatuajes y me gustan las estrellas y saber que dieron como un capricho mío, ¿no? ¿Vos pensás que hoy en día las mujeres hacen más tatuajes que en otras épocas? Sí, mucho, sí. ¿Es por cuestiones estéticas que te lo hiciste? Sí, era por mí también, que lo que me gustaba, cómo me quedaba, me gustaba. ¿Y te harías más? Sí, pero tengo ganas de otro, pero estoy en duda todavía. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Ay, bueno, gracias. No, de nada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo te llamas? Lucía McDowney. ¿Cuántos años tenés? 26. 26. ¿Te hiciste algún tatuaje? Sí. ¿Cuál? Una mariposa en el pie. ¿Te parece sexy? En su momento me lo hice cuando tenía 20 años, me parecía divertido buscar las mariposas y... No sé si sexy, en realidad no me gustaba a mí. ¿Y por qué las mariposas? Porque me gustan las mariposas y tenía ganas de hacerme algo y bueno, una mariposa. ¿Lo hiciste por estética? ¿Por para decoración? Sí, me gusta el detalle, sí. ¿Y a tus amigas? Sí, tenemos varias y justo nos hicimos más o menos todas en la misma época en una camada de tatuadas. ¿Vos también pensás que antes era más para hombres el tatuaje? Sí, de hecho... el día que me lo hice, mi abuela me comentó los presos se tatúan, imagínate, en la época. Hoy nuestra generación ya está toda tatuada, así que... ¿Y no tenés miedo que es para toda la vida? No, de hecho lo tengo en un lugar donde no me lo veo mucho, me lo veo solo en verano, así que no es que me canso. ¿Te harías más? No. Con esto está todo bien. Sí, porque el tatuaje lo considero un detalle, uno es detalle, después ya más me parece... ¿Y tus amigas qué motivos hicieron de tatuaje? Estrellas, hada o muñeco, otro símbolo como iniciales, de todo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, gracias. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Qué opinas acerca de los tatuajes? Tienen que ser muy interesantes, muy pensados, muy sentidos. porque son para toda la vida, porque por suerte podemos cambiar todos los días, y entonces si cambias de idea, cambias de sentimiento, cambias de gusto, te dejas en tu ser algo que ya no está más con vos. Tiene que ser algo muy de tu esencia para mí, elegir algo de tu esencia. Gracias, de nada. Bueno, muy bueno saber lo que las mujeres opinan acerca de tatuajes. Yo quería comentar que a una chica yo le pregunté, porque se estaba tatuando, y nada, se me largó a llorar y me empezó a contar todo el problema que tenía con su novio, y bueno, no paraba de llorar y me hablaba del novio, me quería matar, pero bueno. Sí, bueno, la verdad que re interesante. Vamos a decir brevemente los contactos para que se comuniquen con nosotros y nos conozcan aún más. Nuestro blog es www.radiososmujer.blogspot.com, o nos pueden buscar en Facebook a través de SOS Mujer. Ahí subimos videos, fotos, noticias, absolutamente todo, inclusive los programas grabados. Bueno, ahora nos vamos a un tema muy cortito y volvemos al próximo bloque. Nos vamos con Alfonsina y el Mar, interpretado por El Cigala, para continuar con nuestra mesa. Y volvemos con Cirugías Estéticas. Con la blanda arena, aunque la amen más, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó, y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó, y hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ve Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de bien le requiebra el alma y la está llevando. Y te va. Licenciada Irene Aguirre, psicóloga y sexóloga UBA. Consultas individuales y de pareja. Talleres, encuentros y charlas. Teléfono 4671-6517. O visítala en www.psicologiasexología.com.ar. Skin and Body, medicina estética, la tecnología al servicio de la estética de hoy. Contamos con aparatología de última generación para la resolución de múltiples patologías estéticas. Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. Teléfono 5778-2543. Adiós a la inflamación abdominal. Siéntase liviano con terapia colónica. Limpieza intestinal profunda. Consultorio médico Ana Acuña, 5778-1748. Bueno, y en este bloque vamos a hablar acerca de las cirugías estéticas. Quería contarles a todos mis lindas oyentes, de que hoy en día existe una industria muy fuerte, que es la industria de la belleza, y que es un mercado multimillonario a nivel internacional, que es un boom tanto para las mujeres como para los hombres. Un relevamiento internacional sobre cirugías estéticas tiene unos datos sobre 50 países y coloca a la Argentina en el quinto lugar entre aquellos en los que se realiza la mayor cantidad de estas intervenciones por año. La mayoría no es para mejorar las voluptuosidades o reducir los contornos, como a menudo se cree, sino que en realidad para luchar en contra de las marcas que los años van dejando en el rostro. ¿Sabes por qué, Irina, hay cada vez más centros de cirugías estéticas en nuestro país? ¿Por qué hay mayor demanda? Porque estamos insertos en una cultura donde la belleza física está idolatrada. La segunda razón es que ya hay una tendencia muy frívola que ya no se considera si es necesario o no necesario. Ya es algo estético. Y las cirugías son más accesibles porque al haber una innovación tecnológica tan fuerte, hace que sea más económico, o sea, está muy accesible. La franja de la población que más recurre a estas ayudas del bisturí tienen entre 21 y 50 años, un 88% en las mujeres y un 12% entre los hombres. Hay que tener mucho cuidado con las clínicas clandestinas porque pueden llevar al paciente a la muerte. Ustedes saben que un cirujano plástico tiene que estudiar como 12 años para poder hacer esto. Bueno, yo quería comentar que el doctor Carlos Yuri comenta: hoy a los 20 años una joven es una señorita, antes era un adolescente. Antes 60 años era un promedio de edad importante, hoy tener 60 es estar a la mitad de la vida. Todo eso ha llevado a que por la necesidad de verse bien se recurra a la cirugía plástica y la misma competencia humana hace que uno quiera estar lo mejor posible. Bueno, nos vamos a la entrevista de Chavane, que es un doctor cirujano plástico del Hospital Británico. Bueno, doctor Chavane, muchas gracias por estar en Eso de Ser Mujer. La primera pregunta es, ¿cuáles son las razones más comunes por las cuales las mujeres argentinas se hacen cirugías estéticas? Bueno, muchas gracias por preguntarme. En realidad hay diferentes motivos. A veces son muchos, porque todo depende de la edad en que se hace la consulta y también el motivo de la consulta. Es frecuente, por ejemplo, después de la adolescencia, la cirugía de mamas, de aumento, pero en personas de mayor de 40 años es probable que el motivo sea otro, prioritariamente. Entonces, de acuerdo a eso es la frecuencia o cómo se da. En algunos casos es muy importante porque el motivo es diferente. En el caso de una mujer que se va a rejuvenecer, es algo que tenía y que va perdiendo, entonces lo que busca es una especie de restauración. Y en el caso de una mujer que es adolescente, en realidad lo que quiere hacer es, y está inducido muchas veces por los medios o por la moda o por muchas cosas, el aumento de mamas o cirugías del contorno corporal. Perfecto. ¿Cuáles son los lugares del cuerpo más comunes para operar por las argentinas? En nuestro país creo que el ranking lo encabeza a los implantes mamarios, es un motivo muy frecuente, la cirugía de mamas y después la cirugía de contorno corporal o los métodos que ayudan a formarlo, como la lipoaspiración. Pero sí, eso está muy de acuerdo en la geografía y el lugar donde se realizan estas cirugías. Muchas veces en Brasil es muy común la liposucción, la cirugía del contorno corporal, por la exposición que tienen en la playa, el sol y otros motivos. Acá es, ya creo que la cirugía de mamas encabeza el ranking entre las más buscadas. ¿Cuándo hay una obsesión ya por una cirugía estética? Más allá de la patología psíquica que esto pueda significar, quiere decir que hay personas que son obsesivas y que de algún modo nosotros lo llamamos dismorfofóbicos. Tienen cierta tendencia a no estar conformes con ninguna cirugía. Entonces es un motivo para no tenerlo en cuenta como paciente candidato a una cirugía estética. Las cirugías estéticas son gratificantes. La campaña DAP en 2007 hizo mucho hincapié en que las mujeres tenemos que respetar que hayan distintas formas, talles y edades, ¿no? Y también hacía otro hincapié en que las mujeres hablen con sus hijos antes de que la industria de la belleza lo haga. Bueno, ahora cambiando de tema, vamos a ir todos los sábados. Tenemos a Agustín Ali, nuestro médico de cabecera, que tiene su clínica estética Skin and Body, que en este programa nos habló sobre el tema de la depilación. Porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. Estamos con el doctor Ali en nuestro quinto programa, que nos va a hablar acerca de la depilación. ¿Qué tal, Aileen? ¿Qué tal, Agustín? Básicamente vamos a hablar de un procedimiento que se mostró como un procedimiento muy competitivo y muy cómodo para la mujer, que es la depilación definitiva. La depilación definitiva consiste en eliminar la estructura biológica que da origen al pelo, que es el folículo piloso. ¿Y de qué manera lo eliminamos? Utilizando una forma de energía que es la energía lumínica. Nosotros usamos un láser. ¿Qué es un láser? Es un rayo de luz. En este caso, este aparato emite una luz con una longitud de onda que va a ser absorbido por un pigmento que es la melanina. La melanina es la que le da color al pelo, por lo que el pelo pigmentado va a absorber esa luz. y esa luz se acumula en el trayecto del pelo, en el pelo y en el trayecto, llega al folículo, que es el que produce la melanina, y ese folículo piloso acumula energía y se muere. Y ese folículo piloso nunca más da pelo, porque murió. ¿Por qué se necesitan varias sesiones? Porque el stock de folículos es mucho más grande que la cantidad de pelos que uno se ve en un momento. Yo solo los puedo matar, porque el láser no atraviesa la piel, sino la quemaría, el folículo que está dando pelo, que es el folículo que está en la fase activa. Hay zonas como las piernas, que las sesiones se hacen cada 3 meses. ¿Por qué? Porque antes no se despertó un número que justifique hacer una sesión. En el caso de las axilas es por lo menos 1 mes. En el caso del cavado, por lo menos 1 mes y medio. Incluso dentro del rostro varía. La patilla se hace cada 2 meses, el mentón cada mes. ¿Por qué? Porque los ciclos de actividad y de dormir varían aún dentro de una zona como el rostro. Y con respecto a la demanda, ¿no?, de la depilación definitiva, ¿es tanto hombres como mujeres o más mujeres que hombres? Hay, en el porcentaje total, son más mujeres que hombres, pero hay muchos hombres que se lo hacen, fundamentalmente zonas como pecho, espalda, abdomen, y lo que más se hace en el hombre es la zona del hueso, que es muy molesto al afeitarse, lastimarse, entonces se marca la línea del cuello para no tener que afeitarse el cuello, y los pómulos, son las 2 zonas, el entrecejo también es una... ¿Y las mujeres embarazadas se lo pueden hacer? No se lo hacen embarazadas, es por una cuestión de que al ser un procedimiento médico tiene que tener trabajo de investigación que determine inocuidad, y nunca se va a hacer porque es un tratamiento para depilación. Y es totalmente sano, digamos, inocuo, ¿no? Es lo más sano que se puede hacer sobre la piel. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, por favor, un placer como siempre. Promociones de julio de Skin and Body, 5778-2543, skinandbodyargentina@yahoo.com, son 10 sesiones de Endermology, $300. Láser en el labio superior, 60. Mentón simple, 60. Axila, 120. Ultracavitación de alto poder, que es una lipoescultura sin cirugía, $300 por mes. Dermoabrasión con microcristales, que es un peeling físico, $90. Y continúan las promociones de plataforma vibratoria de 8 sesiones por $200. Ya nos estamos yendo, no quería dejar de decirles que estamos contentas con Aileen porque el periodismo es servicio a la comunidad y un compromiso social, que es lo que estamos buscando en cada programa. Mensaje final, como siempre. Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tienen que soportar que te ocurra lo mejor. Nos vamos. Chau, chau a todos. FM Flores 90.7.